Mira, la verdad que arrancamos muy bien, si bien fue todo una prueba y vamos de a poquito, no son gran cantidad de cubiertos, pero bueno, vamos probando fin de semana a fin de semana, poder ir ampliando la expectativa más que la capacidad, porque las capacidades por la pandemia son reducidas, pero bueno, es muy importante lo que pasó este fin de semana porque la mayoría de los lugares trabajaron. Al máximo de su capacidad permitida. Hubo acompañamientos de todos los sectores, tanto policía, tanto en el acceso, estuvo municipalidad también controlando de que todo salga bien y bueno, cuando terminó la jornada hubo comunicación entre todos y fue un éxito. El hecho era que la gente no ande mucho en los espacios comunes, si bien que pueda caminar a lugares para ir a comprar. Productos regionales y todo lo que lleva a lo no gastronómico. Bueno, creemos que fue un fin de semana bueno y bueno, tenemos mucha, mucha expectativa. En realidad no, se vio la gente no en la calle, que esa era la idea, que la gente no esté en la calle, sí que esté en los lugares gastronómicos, por eso se daba, o había dos turnos. O era un solo turno, nosotros trabajamos con un solo turno, cosa que la gente, si bien puede estar una hora y media, que sea ese proceso tranquilo. Si bien teníamos en distintos horarios las reservas, pero es como que trabajamos a que se llene el salón y listo, para no generar eso de que la gente esté esperando o que haya gente dando vueltas. Es toda una prueba y la verdad que funcionó bien, tuvimos errores, pero muchos, muchos aciertos porque trabajamos en conjunto con todos los gastronómicos, con el municipio, como te decía, con la policía. Entonces, para hacer el primer fin de semana el cual yo abrí, ¿no? Salió muy, muy bien. Nosotros tenemos que trabajar primero con cantidad reducida de personal, no manejamos cartas, trabajamos con un menú único. La gente no manipula nada de que nosotros manipulemos, se pone la mesa cuando llega el comensal, se desinfecta la mesa y después en caso de que, bueno, máscara, se controla la fiebre, se toma todos los datos del referente del grupo familiar en una planilla, de número de teléfono, dirección, y a nosotros esa planilla queda registrada día a día. Por si nosotros sabemos que puede ya haber un caso, tanto sea nuestro o algo, nosotros tenemos que informar en ese día a toda la gente de lo sucedido. Esos son los protocolos. Y después, bueno, los sanitizantes, todo el tema de desinfección. Pero bueno, esta forma, trabajándolo así reducido, si bien económicamente por ahí no es tan sustentable por el gasto, pero no importa, es un avance. Hacía 9 meses que nosotros no podíamos abrir. Y estábamos prácticamente al borde del precipicio. No, y nosotros, la verdad que un restaurante lo perdimos, que fue Parador 36, que estaba en ruta 3 y 6. No pudimos aguantar bueno, el alquiler y tuvimos que cerrarlo. Armamos un delivery de comidas acá en Cañuelas, que al principio nos iba bastante bien. Y después, cuando empezaron a abrir los lugares, la gente se empezó como a dejar de comprar delivery. Y ahí es donde nosotros bajamos, pero bueno, tuvimos la suerte que al poquito tiempo pudimos reabrir. Gracias a Dios, el dueño del local de Uribe nos bancó, nos dijo, chicos, yo entiendo la situación, yo quiero que estén ustedes. Y bueno, tuvimos, o sea, dentro de toda la mala suerte que uno tiene, y que muchos, ¿no? No digo por nosotros, tuvimos buena suerte y gente que nos ha acompañado muchísimo. Parador cerró sus puertas con 10 años y los leños vamos por el cuarto año. O sea, el año que viene, en septiembre del año que viene sería el cuarto año. O sea, vamos 3 años ya que estamos trabajando. Parador 36 ya era un clásico de Cañuelas. Ya, bueno, fueron muchos años de trabajo, pero bueno, la verdad que una de veces dice, si bien hubo tristeza y ya hicimos el proceso, no es mal que por bien no venga. Y nada, estamos muy abocados a lo que es Uribe, a lo que es el turismo. La verdad todos los gastronómicos, hoteleros se están uniendo para poder sacar adelante el pueblo. Y la gente, como tanto acá en Cañuelas como en Uribe, todos tenemos ganas de que tome vida, pero que sea controlado, que la gente pueda disfrutar y que se sienta segura. Eso es lo más importante. Se está trabajando por grupo familiar. Las mesas se arman, son de 4 personas. Muchas familias son 5, porque es matrimonio con 3 hijos. Así que ese es el protocolo en el cual nosotros podemos trabajar. Si bien se hace informe, grupos de amigos se le avisa y no, que no podemos tomar esa reserva. Solamente son grupos familiares. Eso así es como estamos trabajando y por reserva. Sábados y domingos, solamente mediodía.